porque queríamos interiorizarnos un poco respecto del libro que escribiste, que es reciente, ya vamos a hablar acerca de cómo obtenerlo, pero que nos llamó la atención que has hecho un trabajo de carácter académico sobre un fenómeno muy cercano, que es la lógica capitalista en la Argentina, atravesada por lo que es el dualdismo, el kirchnerismo y el macrismo. ¿Cómo se hace para hacer un estudio de algo que todavía está vigente? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están todos por ahí? Sí, la verdad que cuesta. La idea es, el trabajo surge de, como vos bien dijiste, de una necesidad académica, parte de lo que fue mi tesis de maestría. Y bueno, la idea un poco era mezclar la cuestión académica con una necesidad un poco militante, ¿no? Darle un poco de actualidad a esa cosa académica muy, muy metida en la academia, y tratar de analizar el pasado reciente, principalmente la posconvertibilidad, pero también el texto plantea ciertas hipótesis sobre el funcionamiento de largo plazo del capitalismo argentino, pensado tanto para la academia, pero también pensado para una caracterización de la realidad utilizable de la acción política. O sea, yo más allá de vivir de la academia, porque la realidad es esa, yo vivo de la academia, soy docente, entonces, bueno, mis medios de vida vienen de ahí, yo también, bueno, tengo una acción o una actividad política por fuera de la academia. Y, bueno, un poco la idea fue hacer un dos por uno, juntar las dos cosas y un poco salir de ese academicismo estéril, que entiendo yo que hay mucho en la academia, que es escribir cosas para que lo lean tres académicos y bueno, y sumar renglones al currículum, ¿no? Sí, en este Traté. texto, perdóname, por lo que hemos Sí, podido sí. leer hasta acá, se ve cierta pretensión popular, si se quiere, dado que no hace falta ser economista para seguir la lectura, sin dejar de tener la disciplina académica, tiene un lenguaje quizás más accesible para la mayoría de nosotros. ¿Eso es un producto casual o es la forma en que pretendías, llevar estas ideas? No, es la idea. Básicamente mi pretensión fue siempre hacer un texto que lo pueda leer alguien que tenga un secu ya con un nivel promedio, tipo secundario, que pueda acceder a eso. De hecho, la persona que me ayudó mucho en la prosa, en la corrección de estilo, Matías García, un amigo, yo lo que le decía es, no solo te fijes que esté bien en términos gramaticales, en términos de estilo. Él es profesor de lengua. Yo lo que decía es, pensalo desde el lado de que vos, que no sos ni economista, ni sociólogo, ni historiador, lo puedas entender. Y si por ahí está bien de estilo, está bien de gramática, pero vos no lo entendés a la primera lectura o a la segunda lectura, decime, che, esto no se entiende. Entonces, bueno, la idea es esa. A ver, obviamente que, bueno, a mayor formación hay más facilidad para entender el texto, pero la idea es que lo pueda entender cualquier persona que tenga una formación básica, ni siquiera universitaria, Y sino una ahí formación básica. lo que se ve también es que ahí anidás en las ciencias sociales en general y trabajás con la economía, con la historia, un poco con la sociología, de cierta manera, en la pretensión de este trabajo de hacerlo más abarcativo. Y tiene como un eje vertebrador, ¿no? Que sería la reflexión acerca de que aún con discursos dispares o protagonistas distintos, puede afirmarse que los distintos gobiernos no han sacado los pies del plato del capitalismo y no revierten la forma en que se ha dado la tasa de ganancia y los sectores de la clase dominante que se benefician quizás sean los que fluctúan, ¿no? Hay momentos donde se ven más beneficiados unos y otros momentos donde se ven más beneficiados otros. Sin embargo, vos pudiste hacer una conjunción entre estos periodos que van posterior a la crisis del 2001 hasta la actualidad. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Fluctuante? ¿Hay continuidades? ¿Hay procesos complejos? ¿Cómo es la situación en la Argentina? Sí, básicamente un poco lo que nombraste, yo siempre lo trato de remarcar, ¿no? Cuando me preguntan por el texto. El texto en sí, el libro, es un libro de historia, ¿no? Porque, bueno, yo vengo de una formación, yo soy economista por formación formal, digamos, pero bueno, me di cuenta que la economía por sí misma tiene poca capacidad explicativa de manera autónoma. Entonces, bueno, recurro a lo que vos comentás, ciencia política, sociología, cuestiones más generales de historia. El libro trata de abarcar el proceso histórico desde el punto de vista de la totalidad, de la unidad, es decir, entender el proceso histórico desde todos sus aspectos, el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto social, digamos, tratar de entenderlo como una unidad. Básicamente, bueno, en realidad eso es lo que suele, o lo que debería ser el marxismo en general, ¿no? Es decir, viéndolo desde esa unidad y desde esa continuidad, de esa continuidad histórica un poco, yo veo esto que vos también nombrás, la cuestión de que pasan los gobiernos, que supuestamente son re distintos y bla, bla, bla, pero hay, si bien hay diferencias, tampoco hay que caer en eso, en esa caricaturización que alguna vez nos hicieron a la izquierda, que decimos que son todo lo mismo, yo no digo que son todo lo mismo, y prácticamente no conozco a nadie que diga que son todo lo mismo, pero bueno, si bien hay diferencias, también hay fuertes continuidades de los distintos gobiernos, sobre todo, y se ve bastante, bastante claro, desde los 70 para acá hay una gran continuidad, donde se observa a grandes rasgos una burguesía que avanza y una clase trabajadora que, con sus limitaciones, defiende sus intereses. A veces lo defiende un poco mejor, a veces lo defiende un poco peor, a veces recupera un poco de lo perdido, a veces pierde un poco más, pero bueno, lo que se analiza es eso, un poco que la tendencia general viene siendo una burguesía que avanza y una clase trabajadora que resiste. Y ahí en ese análisis que haces hay dos cosas que me suenan. Una es la burguesía como concepto general, creo que tiene diferentes integrantes y se ven beneficiados algunos quizás más vinculados al capitalismo productivo, al modelo agroexportador, al capitalismo financiero, dependiendo de qué sector es el que gobierna en cada momento. Creo que vos en tu trabajo haces como una disección entre lo que es los más liberales y los más populistas, que tienen que ver en este caso con lo que denominás reformistas. Y aparecen dos factores ahí que me parece interesante que me expliques a qué te referís. Uno es a qué definís como reformismo en esa lógica, y el otro fenómeno que aparece es lo que denominás organización de las estructuras sociales de acumulación. Y me gustaría que me cuentes acerca de eso. Bien, el reformismo en general, a ver, yo qué hago como diferenciación, como tres grandes campos intelectuales y políticos, digamos, siempre esto de esto, tanto en cuando doy clase o cuando analizo políticamente. De un lado planteo el marxismo como una corriente ideológica que por definición se plantea contraria y crítica al capitalismo. Y del otro lado, como dos corrientes que aceptan al capitalismo como modo de producción, encuentro al reformismo o intervencionismo o keynesianismo, dependiendo, acá me tomo alguna licencia académica, y el liberalismo. ¿Cuál es la diferencia entre el reformismo y el liberalismo? Los dos aceptan y promulgan al capitalismo como modo de producción, con la diferencia de que el liberalismo es partidario de la no intervención estatal, de la no modificación de la lógica capitalista, y el reformismo es partidario de una intervención estatal, de reformar ese capitalismo, por eso se le dice reformismo, mediante la acción estatal, pero sin, es decir, modificando pequeñas cosas del funcionamiento del capitalismo, pero sin modificar su esencia, es decir, las relaciones capitalistas de producción. Claro. A eso me refiero cuando hablo de reformismo. Por eso se tiende a plantear al kirchnerismo como un reformismo, un populismo, un intervencionismo. Y se tiende a plantear al macrismo como un gobierno más de corte liberal. Obviamente que tanto kirchnerismo como macrismo, cuando les conviene meten políticas reformistas, cuando les conviene son más liberales, digamos. Claro. Eso pero en Depende de la términos coyuntura. generales, depende de la coyuntura y depende de las relaciones de fuerza que se dan en esa coyuntura, en términos generales, se puede decir que el kirchnerismo es más intervencionista, más reformista, y en términos generales, y en términos relacionándolo, mirando uno contra el otro, se puede decir que el macrismo es más liberal. Ahí es donde, perdona, ahí es donde metes la cuchara con eso de la organización de la estructura social de acumulación, ¿no? Exactamente. La estructura social de acumulación es un es una concepción teórica que yo rescaté de un profesor que le pago derechos de autor siempre en la introducción, de hecho lo dice, que es Fabio Nigra y Pablo Pozzi. Ellos utilizan este concepto de estructura social de acumulación, que básicamente, ¿qué es lo que plantea la estructura social de acumulación? Como cuestión general, ¿no? El capital para invertir requiere ganancia, pero no solo requiere ganancia, también requiere un ámbito de acumulación, entre comillas, estable. ¿Qué quiere decir que sea estable? Y que no haya grandes crisis, que no haya grandes subidones de devaluación, que no haya grandes inflaciones, que la relación capital-trabajo se mantenga estable, que no haya grandes movilizaciones, que no haya grandes paros. Es decir, una estructura social de acumulación, básicamente, que le brinde estabilidad y previsibilidad al capital para invertir. Ahora en sí. Función de eso, un poco, no sé si se entendió el concepto. Sí, porque la idea eso, no es buchonear, digamos, el libro, pero sí dar los elementos como para que cuando el lector llegue ahí a chusmearlo, se encuentre con esto y sepa a qué te estás refiriendo antes de tener la totalidad del desarrollo del trabajo, ir viéndolo. Claro, y esa estructura social de acumulación, como dije, nombré algunos elementos importantes, el elemento macroeconómico, la estabilidad macroeconómica, inflación, tipo de cambio, la estabilidad de la lucha de clases, que no haya grandes conflictos, que no haya grandes movilizaciones, que no haya grandes paros, paros en las fábricas, es decir, todo ese tipo de cuestiones que brindan estabilidad a la burguesía, un poco marcan cuánto esa burguesía va a invertir en un país o cuánto no va a invertir en un país. Y a su vez, esa inversión, vamos un paso más, es la que determina si el proceso económico a la larga es expansivo o es recesivo, digamos. Entonces, bueno, un poco entender eso, ese contexto, para también entender las acciones políticas que se van a dar, que hacen los distintos actores sociales, en un proceso histórico. Esa ahora, es un poco la idea de la estructura social de acumulación. Ahora, en este sentido, y como para, digamos, no sé cómo se dice ahora, pero no comentar la totalidad del libro, hay una pregunta fundamental que queremos saber si tiene respuesta en este trabajo, porque el propio Alberto Fernández se reconoció a sí mismo como reformista. Y esto nos lleva a preguntarnos, sí, en base a esto que nos explicaste, si esta espiral entre corrientes más o menos liberales y otras más o menos reformistas que venimos llevando adelante, vos decías en lo que tiene que ver con la lucha de clases en la Argentina, quizá desde la década del 70, pero podría verse claramente en las últimas dos décadas, esta espiral donde se alternan unos y otros modos en base a la coyuntura y a esa lucha de clases, ¿tiene una salida? ¿O estamos inmersos en esta realidad y necesariamente después de un reformismo vamos a caer en una lógica liberal? ¿Cómo obtenés alguna conclusión? Sí. Sí, el tema es a qué definiríamos, quizás me pongo un poco largo, pero creo que es necesario. Quizás la cosa es a qué definiríamos como salida. Cuando hablamos de salida, una salida puede ser progresista o no progresista. En claro. Este contexto, en el contexto actual que tenemos, salida va a haber. El problema es quién la va a pagar o quién ya le está pagando, ¿no? Digamos, vamos a ver las cosas más concretas. Hoy en día el ajuste está recayendo sobre la clase trabajadora. La salida es esa, la salida en términos capitalistas, ¿no? ¿Cómo sale el capitalismo de sus crisis? Básicamente con más ajuste. O sea que ya estamos en un camino de salida, por un lado. Decir camino de salida, no estamos, lo que quiero decir es, ya Ya desde el momento en que Macri, o sea, vamos un poco más para atrás, Cristina en su último gobierno, la acumulación capitalista venía exigiendo cada vez más ajustes. Cristina en su último gobierno hizo algunos y aguantó el resto como para no pagar el costo político del ajuste del peso. Macri en su gobierno encaró un ajuste, lo que pasa es que bueno, se chocó con una resistencia popular. Pero hizo un ajuste y digamos que nos dolió bastante como clase ese ajuste, ¿no? Exactamente. El gobierno de Alberto era un gobierno que por definición venía a completar el ajuste que había dejado Macri a medio hacer, entre comillas. Y cuando digo a medio hacer, ¿qué quiero decir? El ajuste que el capitalismo argentino exige para volver a crecer. Digamos, acá no es una cuestión de buenos o malos, es una cuestión de desgarradora lógica capitalista, ¿no? Así funciona el capitalismo, nos guste o no. Obviamente que a mí no me gusta, pero bueno, hay que entenderlo para poder cambiarlo en algún momento. Alberto venía a hacer un ajuste. Eso estaba ya dado y de hecho antes ya en diciembre del año pasado, sus ministros ya venían diciendo, bueno, hay que tener paciencia, hay que entender que nos dejan una pesada herencia, o sea, venían avisando que iban a ajustar. Con toda la pandemia y todo lo que trajo la pandemia detrás, lo que se le da a Alberto es la posibilidad, si se quiere, de licuar el costo político del ajuste. Claro. ¿Por qué? ¿Qué dice Alberto? Y yo meto el ajuste porque así es la pandemia. Mirá, tenemos una crisis completa y bueno, y quizás no tengo que darle aumento a los estatales y ya está pensando en congelar salarios hasta el año que viene. Y quizás tengo que cerrar paritarias a la baja y ya está pensando en bajar salarios todo este año. En ese sentido, existe una salida. De hecho, le estamos viviendo esa salida. Y el problema es que esa salida recae sobre nuestros ingresos, recae sobre nuestras condiciones de vida. O sea, nos están partiendo al medio con su salida, su ajuste, su salida no progresista. Obviamente que yo como marxista propongo una salida alternativa. Que, a ver, no es una salida inmediata, no es una salida que la podamos tener el año que viene, pero es una salida que en algún momento tenemos que empezar a andar como clase, como una organización y unidad, para pensar realmente en algún momento, como vos dijiste, salir de esta lógica, sacar los pies del plato del capitalismo y pensar una sociedad distinta. Pero una sociedad que no se rija por la lógica de ganancia y que se rija por la lógica a las necesidades humanas. Es decir, básicamente, cuando tenemos un problema, no privilegiar la ganancia, como por ejemplo se está privilegiando en este momento, con el tema de levantar la cuarentena y los problemas del COVID, sino privilegiar las necesidades humanas en función de manejar como clase el poder y manejar como clase a dónde invertimos, para qué invertimos, a quién se apropia de lo que producimos y no manejarlo con esta lógica del capital que básicamente nos está destruyendo no solo a los seres humanos, sino también al medio ambiente hace mucho tiempo.